tenemos que aceptar desde el punto de vista del Estado que en la legislación se establezca a lo menos un porcentaje de cargos en el servicio público para los discapacitados y también implementar un porcentaje para el sector privado. O sea, que el sector público y el sector privado hagan un esfuerzo sustancial en esta materia.